Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora. 7 de la tarde en punto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien. ¿Tú, Lobito, cómo estás? ¿Qué le pasó a ese aullido? Sí, se me fue. Fueron las... Fue las papitas que me estaba comiendo. El lobo de zoológicos fue ese. No, hasta eso, estaba un poco ronco antes de venir, ¿eh? Ah. Por eso. Gracias por avisar, ¿no? Por si no, se ponen no. Roncos después sí, ustedes. Sí. El lobo de viaje. Ya saben de dónde es. Y uno que apenas está saliendo y como que también me desde quería. Desde Bolivia con amor. Lobo. Hazte más para allá, por favor. ¿Qué pasó? Y ahora sí se acercan, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un temita que yo creo que acá los que van a tener mucha experiencia van a ser Marte y Lobo. O no sé, Marte, podrías decir que... Pues que a veces te llevas... Bueno, ya, ahorita mejor andamos en el tema. El temita del día de hoy, ¿sabes cuál es? Horrible Bosses. Horrible Bosses. O los jefes horribles del demonio. ¿O cómo se puede? ¿Cómo lo dice uno normal? No dices jefes así. Jefes horribles. No. El horrible jefes. De los castroso, jefes. ¿No? En México dirías un bien castroso el jefe, ¿no? Sí, sí, André. Pero pues para que no se escuchara tan mal. Gacho, sí. Tan gacho. Bueno, ese va a ser el temita del día de hoy, así que si alguien quiere tener una terapia y quiere desahogarse y contar su historia... ¡Se abren las puertas! Ajá, puede ser totalmente anónimo, pero... Pero no. Parece que no va a ser. No te preocupes. Hasta nombres voy a sacar hoy. Ah, como ya no son, se lo sí, merecen el crédito, sí. Dice el lobito, ¿no? Yo. Ok. Y bueno, ese va a ser el temita del día, así que pues no es algo de lo que tengamos que consultar sabiamente o investigar, porque pues su nombre lo dice, ¿no? Sí. Entonces, especialmente los de producción. ¿Los de producción qué? ¿Saben? Podemos hablar mal hoy de producción. Y no pueden decir nada. No van a saber, ¿no? No, que sepan. Ah, bueno. Pueden saber y después nos vamos a enterar nosotros cuando ya no estemos en el programa, ¿no? ya se cerró. Ya estuvieron suficientes años. Creo que ya. ¿Saben ya cuántos años? Bueno. ¿Cuántos años llevamos ya con el programa? 13. No sé, unos 10. 13 años. Bueno, vamos para 13 años. Sí, ¿no? Me parece, sí. Si ustedes dicen. Y antes, pues el que no conocía a Eduardo Lobo tenía su programa de movies. De películas, sí. De peli. Y criticaba, era duro. Era duro criticando, ¿no? Y era difícil. Con las pelis. No nos acordamos. ¿Sí era difícil? Sí, porque era. Así, sí me gusta ver películas, pero. Nunca hemos visto a Eduardo Lobo sudar tanto como cuando tenía que dar reseñas de película como si fuera vida o muerte. Oye, no, lo curioso es que ahorita al publicar, estoy compartiendo, ¿no? Me aparece aquí que una de Marte del 2016. ¿Y tú? ¿Quién fue tu primer amor? Hoy en Sexy Love Radio, escúchalo aquí. Pero no puso el link. Escúchalo aquí. Escúchalo aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? En Facebook, ahí en Facebook. No, sí, lo como Zoolander ahí. Está dentro del teléfono. Pero lo curioso es de que pues sí está en Sexy Love Radio, entonces algo debe haber hecho y pues está sí. Ahí, ¿no? Está ligado. No, sí, pero ahorita está. Ya no me aparece el. Está la liga. Algo hice bien. Hace 8 años. Fíjate. Wow. Impresionante. Y bueno. Bueno, ¿quieren empezar? O sea, realmente los jefes más horribles de los que yo puedo hablar no son muchos, pero los que sí fueron cabroncitos. Fueron cabroncitos. Fueron muy especiales, ¿eh? Mm. Y eso contando al dueño de una compañía. Contando a uno que ni siquiera era mi jefe, de repente lo volvieron mi jefe. Y se la pasó todo el tiempo tratando de conseguir que alguien más tomara mi puesto. ¿Y quién más? ¿Quién más podría yo decir? Es que realmente, pues, bueno, también en la Ciudad de México, pues, les puedo decir que hay muchos jefes horribles. Y mucha competencia. Mucha competencia vos. Y en el bar del que estoy hablando, este güey nos decía que era una academia, o sea que ni nos pagaba el cabrón, casi quería que pagáramos por un curso de cómo ser garroteros, imagínate eso. Wow. Pero cabrón. Sí, hay en muchos... tu tiempo libre había que repartir propaganda. Wow. Del lugar, o sea, tenías que hacer marketing, ¿por qué? Porque te beneficiaba, según ellos, pero bueno. Esto es lo que digo, hay gente que si se puede salir con los 10 pesos que te paga, sí. se los queda. Sí. Y bueno, el Lobo pues también ha de haber tenido algunos así, ¿no? Sí, he tenido varios de que uno me odiaba, desde el primer día me odiaba. Y una vez nos pusimos a jugar un torneo de básquetbol y adivina... ¿Con quién jugué? Que el cuate estaba diciendo, estaba suplicándole al que había decidido los equipos, no, por favor, no me dejes con este cuate. Y la verdad sí llegamos bastante cerca, pero yo dije, bueno, pues ya tengo una conexión. No, hasta después así todavía seguía siendo bastante ojete. Y bueno, se supone que se puede saber de qué tipo de trabajo era eso. Era ese en el Deportes Martí en México. Ah, eso es lo que pensé. Eran 3 supervisores. Y 2 de ellos eran buenísima onda, sí. Muy buena gente y todo eso. Pero el otro no sé por qué, pero... Te tocó a ti, el culé. No le caía bien, así. Por más de que traté de ser buena onda y todo... El culé. ¿Y qué? ¿Te tocó decirle que ya te venías a Estados Unidos? Porque la vez de que, ¿cómo se llama? O sea, explícalo bien. Cuando me avisaron de que me tenía que ir a los Estados Unidos, fue el día de mi descanso. Entonces tenía que ir al día siguiente a conseguir los papeles por inmigración. Para inmigración. Y entonces fui al trabajo y les dije a los... Estaban los 3 jefes jugando ping pong. Y les dije al jefe mayor, oye, necesito hacer esto y no sé qué. Y el que le caía mal, ¿qué? ¿Por qué no lo hiciste hoy? Que no sé qué. Así que yo ahí calmado, güey. Apenas me acabo de enterar. No, es de que tienes que hacerlo para la próxima semana. Y le digo, no, güey, es de que... ya me tengo que ir. O sea, si estoy haciendo, les estoy dando un ultimátum, les estoy avisando, no les estoy pidiendo permiso casi. Entonces el jefe mayor me dio recomendaciones y toda la cosa, pero el otro no quería que... Casi me quería correr ahí mismo. Ah, pues uno de esos pobres cuates frustrados, ¿no? Sí. Pero tú, ¿qué tal, Venus? ¿A ti te ha tocado el jefe, el primero, el que te hizo que las cuentas, que no eras muy buena, que no muy rápida? ¿Te hizo llorar? Qué? ¿Quién te hizo llorar? No, hizo llorar. Pero pues también tenía que... 9 años, 8 años. 9 años. Estaba en tercer año, ¿no? Mi papá no quería que trabajara. No, yo pienso que... O sea, como que sí me dio mi orgullo. Porque dices, oye, yo el primer lugar en la escuela. Me voy a decir a mí de las cuentas. Cuando ya he contado esta historia, ¿no? Que en ese entonces mi amiga se quedó en el trabajo y yo no. A las 2 semanas ella siguió y pasaron meses y vacaciones. Aplicó la de Pepito. ¿Quieren velocidad? Exactito. Es una buenaza para hacer las cuentas. Después decía, ¿estás haciendo bien las cuentas? Ni cuenta se da. O sea, no las verificaba. Yo era que la sacaba y la volvía a... No, le dijeron, no, orejas de burro. No me dijeron orejas de burro. No, es que aquí. Aquí hay un. No sé. Un. Se me fue la palabra, pero. ¿Un premio? No. ¿Un ya te manchaste? ¿Castigo? No. Hay algo ahí que le pica a Marte cuando le dices orejas de burro. Entonces, cuando tiene la oportunidad de lanzarlo, de regresar. Yo sí tuve orejas de burro. Sí me pusieron 5, escribieron 0 en mi boleta. Y no me preocupa ya que me digan, orejas de burro. Pues digo, ¿qué más te pueden hacer? Cuando en la escuela ya saben que vas a hacer trampa. Y no te dan ni siquiera chance de poner un 1 al lado del 0 para que sea un 10 en lugar de 0. Ya saben, o sea, lo escribían ahí. 0. 0 capuchero. 0 capuchero. Pero bueno, el punto es que este jefe... ¿Fue el peor que has tenido? ¿O el de no, la te radio? No, te digo que no fue. ¿La radio? No. ¿El cuál? No, ¿cuál pues podrías yo, decir que...? Se podría decir que en el momento, o sea, si lo veo en retrospectiva, pues no. O sea, me imagino si ustedes lo ven en retrospectiva y todavía siguen pensando, ¿sí fue gacho? Pues es que sí fue gacho el jefe, ¿no? Pero si yo lo veo ahorita en retrospectiva, pues no lo veo como... Lo ves como parte de lo que vi, ya fue. Como parte de lo que ya fue. Y dije, pues gracias a él aprendí algo que a mí me gustaba y que disfrutaba. Y que cuando realmente trabajaba no lo sentía como un trabajo. Eran ya las otras actitudes, ¿no? Que salían, que a mí me molestaba, pero al final de cuentas nunca las hacía. O sea, tú estás de prueba, ¿no? Y vaya que sí. Entonces, si no, pues hay alguien ahí en la auténtica que te recuerda con mucho. Bueno, ¿cómo vamos a identificar y tratar con jefes horribles? ¡Horribles! En el ámbito laboral, ¿no? Son bien explotadores, eso no lo habíamos dicho, pero en México, no creo que aquí tanto por las leyes, ¿no? No, aquí también. Pues aquí sí, también. Pero también te tienes no, porque la oportunidad. Hay ciertos trabajos que saben que, de ir a... que no estás en capacidad de tener ese trabajo. Sí, y pero. Te forzan. Sí, pero hay muchos abogados por algo está. Hay no, tantas pero demandas. Lo que pasa es esto: es de que hay leyes. Hay una ley que dice de que si tú tienes la capacidad, así la experiencia y la capacidad de hacer cierto tipo de trabajo que otros lo hacen, te tienen que pagar lo mismo. Uh-huh. Pero es muy difícil en realidad comprobar que tienes el mismo nivel. Exactamente, entonces hay muchos jefes de que se aprovechan de eso sabiendo de que es difícil comprobar eso. Entonces te pagan menos. Yo sí llegué a tener un y jefe. Te llegan a hacer trabajar más. Un jefe que le fui a decir. Te vengo a decir que tengo 2 semanas para trabajar porque voy a empezar en otro lado o algo así. Y me corrió en ese momento. O sea, y así me lo dijo así. pues no, no estás, no vas a dejar de trabajar porque te estoy, básicamente dejando ir, ¿no? Uh-huh. Y yo, ¿qué? O sea, los dos sabemos que yo renuncié. Si no lo quieres aceptar, ahí es tu pedo, güey, o sea. O sea, una de esas veces que dices, ¿para sí. qué? O sea, ¿para qué? Para hacer probar, para dos semanas, para... Sí. Mira, te voy a decir de que hay veces de que el jefe no te tiene confianza, el que ya nada más tengas las últimas dos semanas, porque hay mucha gente que no, como que deja en realidad de trabajar, nada más va para llenar el tiempo. Pues sea lo que sea, esta persona debería de ser un poco más comprensiva con sí. los estudiantes que él manejaba. Porque aparte tú dijeras, estaba con cualquier tipo de persona, pero éramos todos estudiantes. Entonces, obviamente, ¿era en la se escuela? Aprovechaba de... Sí, fue en la escuela. Fue en uno de esos trabajos que... De esos trabajos que, bueno, que desafortunadamente uno requiere... mientras está estudiando, uh-huh. pero cuando se acaba el semestre, cuando tienes otro trabajo, pues ah. los dejas, porque uh-huh. es lo más bajo que pudiste agarrar, ¿no? Pero bueno, supongo que no era suficiente lo que era de difícil el trabajo, sino que había que hacerlo más difícil todavía. Uh-huh. Entonces... ¿Ustedes han sido jefes? Disculpa sí. que la... Sí. Bueno, así yo supervisores. He sido un par de jefes. Padre, bueno. O sea, bien he padre. Sido jefe en un par de ocasiones, más bien. Tú has sido mi jefe, ¿no? Y eres muy buen jefe. ¿Ah, sí? Porque pues también, o sea, no puedes ser mal jefe conmigo. No, pues. No, pero la verdad, o sea, pienso que en realidad, por lo que me has contado y cuando eras jefe, eres buena onda. Eres de los jefes que quiere todo uno tener, ¿no? Yo pues fui jefe en una situación en la que todos podíamos echar la flojera, comer yogur, mientras veíamos al lobo subir las escaleras en chinga. Y llegamos aquí como que, ¡ay, qué onda! No, esa que te aplicó, me la ha aplicado a mí también. Y es una historia no, así. No, pero yo no era su jefe, yo no era el jefe de lobo. Pero estabas con el jefe de lobo, ¿no? Sí. Sí, estaban con tomando yogur juntos. No, es la especialidad de acá de Marte, su vasito con el popotito, ¿no? No, este era yogur, o capuchino, depende del día, ¿no? O sea que fueron varios días. Sí. Ah, sí, sí. Fueron como meses. Ok, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos de cómo tratar, cómo identificar a estos jefes y pues lo más importante, cómo tratarlos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. No olvidarme que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto. Ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba. O ese que las apariencias engañan. Que las Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Menina tora, e tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, e ca tora, tora. Menina tora, e tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, e ca tora, tora. No. 7:22 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos con un temita muy bueno, que es el de los horrible bosses o jefes horribles, o cómo quedaste. ¿Cómo les llamaste? Explotadores. Explotadores. No. Malditos. Malditos. Todo lo que le quieran llamar a jefe que no le gusta. Los pinches jefes. Y bueno, estamos hablando de los trabajos que más recordábamos, o de los, en el caso de que no sea el trabajo, el que te quedaba. Yo creo que los peores son los de que se hacen pasar como tus amigos, pero por atrás ahí te están acuchillando, ¿no? ¿Estás hablando de alguien en particular? Pues, ¿tú lo conoces? ¿A quién? ¿A quién? No, Davis. No, ah, pero pues ese era el dueño. Por eso era, sí, el dueño. El joven. A ver, ¿les ha tocado a ustedes ser jefe uno del otro, o algún familiar de ustedes que sea su jefe, que haya sido su jefe y dijeron, híjole, nuestra madre cacho? Nos ha tocado ser nuestra jefa. Mira, varias veces. Estaba diciendo, Marte, le dijo a una persona, mi mamá como mamá es súper buena gente, pero como jefe, sí, era una cosa de que hablábamos mal de la jefa, y la jefa era mi mamá, y no sabían estas personas que están hablando de mi mamá. Entonces era curioso, ¿no? Porque otra gente estaba hablando. Ya cuando les decía que era mi mamá, se les iba el color de la cara, así como que... Y yo, no, no te preocupes, yo también sé lo que sé lo que estás diciendo. No se va a enterar. se enteraban, les decían. No, lo chistoso es que esa persona de la que estoy hablando se hizo amiga de mi mamá. No, no le quedó de otra, así como, no, será mentirita, ¿no? Muy buenas amigas. Tú la conociste, creo. No, yo no conozco. Sí, conociste a... una que Marlis. Empieza con M. Marlis. ¿Cómo les gusta balconear a ustedes? No, no la conozco. Pero bueno, el punto es que trabajábamos todos juntos. Ajá. Y después salíamos que a un café o a algo. Y entonces era muy, muy amigable la situación esta, ¿no? Sí. Pero realmente, pues sí, o sea, como jefe, pues mis respetos, ¿no? Porque requería mucho de la gente que estaba ella amando. Ajá. Al mando, perdón. Y realmente, pues, bueno. Bueno, ¿algo más? Tu mamá no era horrible boss, ¿no? Entonces. Bueno. Lo que pasa es de que mi mamá era bastante buena, súper, así como te diría, así. Haciendo su trabajo era bastante sí, buena. Sí, pero tal vez era estricta, pero no es de que no. No. Lo que pasa cánones. Es de que en sí era bastante buena en su trabajo. Entonces, la forma en que ella trabajaba, esperaba que la otra gente trabajara de la misma sí, forma. Sí, pero no era que los explotara, o sea, cosas no. O sea, no encaja. Pero aquí. Supongamos, había veces de que agarraba guante blanco y veía si había polvo. Entonces ahí nada más te mostraba. Y ahí había mucha gente que decía, es de que nunca van a ver arriba de la del marco de la puerta. Y mi mamá, sí, pero yo sí lo vi. Tenía razón, pues era la jefa. Exacto. No, y bueno, hemos pasado de trabajos a trabajos, ¿no? Porque también estuvimos, por ejemplo, ella siendo dueña de un restaurante. Nosotros éramos los que trabajamos en ese restaurante. Y ahí se puede decir que realmente pues era la jefa y la dueña. Entonces, pues obviamente que se esperaba, ¿no? Que pero que no era horrible boss. No es horrible boss, pero vamos a ver, estamos hablando que este es otro tipo de horrible boss, que tal vez no sea alguien que te haya dejado una marca de fue mala conmigo, fue buena conmigo. Pero es que ahí van a estar las características. Menciona las características de lo que es un horrible boss. A ver, ahí están. Autoritarismo. Perdón. Un jefe autoritario impone su voluntad sin consideración a los demás. Entonces, ese no, como quién, encaja, ¿no? Como quién sería. Supongamos, me llegó una vez de que había uno de mis jefes que me decía, "Oye, necesito que porque yo trabajaba arreglando las computadoras y el main server tenía cierta capacidad de memoria. Entonces teníamos que como que guardar los excelentes correos, los correos para, o tenían que borrar los correos para mantener cierta cantidad de espacio. Entonces yo le decía al jefe, "Oye, por favor, vamos a pasar un correo diciendo a todos de que tienen que limpiar su correo." Él hace, "No." Yo digo, "Pero es de que necesitamos este espacio." Y el güey, "No, ahí no sé cómo le vas a hacer, pero le vas a vas a tener que inventar una forma." Que era imposible en aquel entonces. O era hacer eso o gastar mucho dinero en otro server. Y ¿tú le hubieras dicho? Se lo dije. Pero el cuate era así terco, así como que dices, de esas veces que dices, tú no quieres hacer nada, pero al mismo tiempo no quieres gastar por algo que necesitan. Entonces habían cosas de que era tan autoritario de que ni siquiera ayudaba para mejorar la compañía. Ajá. Bueno, otro es que tienen falta de empatía. Ahí encajó este jefe con los dos. O sea, los jefes no muestran empatía hacia sus empleados y esto puede crear un ambiente frío y desmotivador. Yep. y pues obviamente el nivel de estrés de los empleados puede llegar a ser bastante alto. Uh-huh. Y bueno, yo conozco a varios así, pero pues eso es parte de lo que los hacen, ¿no? Gente que trabajé para y ellos se aprovechan de, bueno, de lo que pueden, ¿no? De su cargo, de su puesto. De su puesto. Sobre todo, pues es un punto de vista que pues no, nunca le vas a ganar al que está encargado, porque pues siempre va a decir que él tiene la razón a pesar de lo que sea, ¿no? Les ha tocado ver, les ha tocado ver ustedes, o sea, no que tengan que ver con sus jefes, pero que van a un lugar y ven al jefe tratando mal al empleado. Ah, claro. ¿Cómo en dónde? Sí. Supongo, o sea, me ha habido uno donde se agarraba a gritos a la secretaria y se escuchaba, a pesar de que estaban en la oficina cerrada y toda la cosa, uh-huh. Se escuchaba como le decía y le gritaba y le hacía y pues dijimos, o sea, yo pensaba que en algún momento le iba a pegar. Y pues así México? Era, no, aquí en Estados Unidos. Wow. Y lo peor es que pues obviamente como el dueño, porque era el dueño, no era nada más jefe de alguien, sino pues no había nada más, ¿no? No había nada más que hacer, ¿no? O sea, era pues quédate ahí o no estés mamando. O sea, simplemente no estés en ese trabajo si no quieres tener un jefe así. No había otra cosa. Y yo renuncié, pero obviamente después de una, dos o tres veces que pasó cosas así. ¿Y tú, Lobito, qué fue lo que viste? No, he visto, supongamos, de que en restaurantes, de que de repente el jefe empieza a gritarle a los empleados y yo así como que yo no voy a regresar a este lugar porque simplemente no me siento a gusto. Con el trato de jefe. Sí. Yo pienso que cuando llegas a un lugar y te atienden de mal manera, tiene que ver mucho cómo los están tratando en el lugar de trabajo, ¿no? Y lo hemos visto, yo creo, en restaurantes, como tú dices, y a veces sí me molesto y después digo, no, pues, o sea, si están teniendo jefes así y asá, o sea, pues tal vez es entendible, ¿no? De que traen toda la ira y ni siquiera la pueden sacar con nadie ni con los clientes, pero pues te dan un trato pues no muy servicial, ¿no? Que es entendible cuando estás enojado, pues dices, no quiero ver a nadie. Sí. Bueno, el tercer punto sería la comunicación deficiente. Característica de un jefe horrible. Y esto es la incapacidad de comunicarse de manera clara y efectiva. Y siempre genera errores y confusión. Sí. O sea, supongamos, a mí me pasó de que yo tenía un jefe donde yo era nuevo en haciendo el diseño. Entonces él ya esperaba de que ya, así como arquitecto, así como si ya pudiera construir lo que pusiste. Entonces había cierta información que yo necesitaba de él, pero él, en vez de me decía, sí, ahorita te doy la información. Sí, pero la cosa no nada más eso. Me decía, sí, ahorita te la doy. Entonces, daba el avión. Me daba el avión y se ponía a platicar con otras personas así de mensadas. Uh-huh. Y se iba de lunch con ellos y luego se enojaba conmigo porque no había hecho el trabajo. Y yo así como que, güey, tú nunca me diste la... Entonces me despidió por eso mismo, porque yo no así... Yo estaba tratando de hacer las cosas, hacer el trabajo y nunca me dio la información que necesitaba. Y bueno, así conocemos a mucha gente que, bueno, ¿para qué le hacemos a la larga, no? Son gente que realmente están ahí nada más para llenar un hueco. Sí. Y básicamente bloquear a quien quiera pasar. Sí. O sea, no están para avanzar, pero tampoco están para dejar que nadie pase. A mí lo que, de nuevo, lo que a mí me frustra es de que hay veces de que hablas, preguntas y tratas de hacer tu trabajo lo mejor posible y de repente se ponen a platicar de cosas de nada que ver Y tú como que tratas de ser buena onda, tratarlo de escuchar como diciendo, okay, ¿cuándo me vas a dar la información que necesito? Y él se la pasa platicando y así como que una vez hasta le dije a tenía una fecha límite, uh-huh. Y le dije al jefe, oye, ¿puedo ir a mi...? Porque estaba hablando y hablando y hablando en una junta. Le digo, ¿sabes qué? Puedo ir a acabar el trabajo porque la verdad necesitamos hacerlo hoy. Se enojó conmigo, así como que yo dije, no puede ser así. O sea, nada le parecía lo que hacías. Exacto. Y te pedía, pero pues no daba. Exacto. Y nos hacía perder el tiempo. Qué cosa. Y los jefes esos que les llaman a los sábados y domingo, vénganse a trabajar. Y necesito ya, si no te despido. ¿Les ha tocado algo así, sí, jefe? Sí, supongamos. Y esto es la... Y luego, aparte abusadores, porque saben que necesitas el trabajo, ¿no? Supongamos, yo trabajé en una compañía donde habían dos oficinas, una en un estado y otra en otra. Uh-huh. Y la que estaba en el otro estado tenían una fecha límite. Y dijo, no, es de que necesito más empleados. Entonces los de la oficina del otro estado agarraron computadoras, se subieron al carro y se fueron al otro estado. Cuando llegaron allá, el jefe los ignoró. Y nada más perdieron el tiempo y exactamente se tuvieron que quedar varios días y ni siquiera pudieron acabar el trabajo porque nunca les dio la información que necesitaban. Y cuando regresaron, los dueños de la compañía despidieron a ese jefe. Por lo menos vieron ahí, ¿no? Sí, pero así hay muchas veces de que los otros, como no se dan cuenta de eso, pasan años. Bueno, también están los que son micromanagers o que tienen una microgestión sobre todo lo que es de los empleados, todo detalle que bueno, están checando, están viendo por qué haces esto así, por qué no lo haces así, por qué traes esto al trabajo, por qué no lo dejas, no sé. Sí. Porque no haces esto en el trabajo, son cositas las que siempre te están diciendo. Te voy a poner un ejemplo. Había un cuate que hacía yo el trabajo, se lo daba a otras dos personas para que lo revisaran. Ok, te supervisaran tu trabajo. Sí, lo volví a revisar y diciendo, ok, ya está listo. Se lo daba, uh-huh. y encontraba cosas. Detalles. Y otras cosas así, como que, pero así con todo y el como era, uh-huh. Aprendí mucho a fijarme en ese tipo de cosas, uh-huh. Y mejoré mucho, pero si era por mucha temporada, era una frustración muy grande. ¿Pero si era con todos o nomás era ahí contigo? Lo que pasa es de que la gente no quería trabajar con él. Uh-huh. ¿Y tú eras entonces el único? Yo era el único que me tocaba. Y esto fue por años. Inocente palomita. Sí. ¡El lobito! ¡Al matadero! Sí. Ya le toqué. Pero ahí. Te voy a decir una cosa. El día de hoy, mucha gente de repente dice, oye, es de que encuentras todos estos errores. Sí, porque los tenía que... Me entrenaron para hacer ese tipo de cosas. O sea, te ayudó. Entonces, fue exacto, tu maestro, sí, para... Fue muy difícil, una temporada muy difícil. Pero sí me... ¿Y llegó un momento en que ya no te sacaba o siempre te estuvo sacando errores? No, con todos. Así, y era exactamente, no querían trabajar con él. Porque era bastante detallista y bastante... Pero algo muy chistoso es de que cuando nosotros íbamos a la construcción, uh-huh. Había cuates de los contratistas, me decían, este es el mejor arquitecto con el que he trabajado. Siempre da mucho detalle, ¿no? Así, no, porque sabía lo que era arquitectura, todo lo de arquitectura. Desde el diseño hasta el negocio, sabía todo. ¿Y era una persona mayor?

Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y ca tora, tora. Siete de la tarde con 46 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando del temita Horrible Bosses o los jefes terribles, horribles, horribles, asquerosos. Ya trae como que el feeling de lobo, ¿no? Se quedó. Ya ahorita sí, de que a ver, ponme los guantes ahí, se, ¿no? Se quedó con las ganas de. Pero bueno, muchos de estos jefes, pues son tus primeros jefes o son jefes que sabes que no hay vuelta de hoja, no hay alguien a quien le puedas ir a decir, oye, este güey me está maltratando, ¿no? Sí, esos son los peores. Y pues obviamente todos hemos vivido eso. Uno de estos jefes que ya comentó el lobo anteriormente. Me acuerdo que una vez me vio en la universidad y me sacó la vuelta porque pensó que... ¿Que le ibas a pegar? Que lo iba a madrear o algo, no sé. No sé qué pensó, pero se le notaba asustado. Así habrá estado su conciencia. Porque yo en ningún momento ni me levanté, creo que para acercármele. Si me le quedé viendo así feo, pues tal vez fue lo máximo. Es que tú también intimidas mucho, Marte. Pero tu mirada. En ese momento, a lo que voy es, ese güey había hecho todo para merecerse por lo menos una buena, un escarnio, un escornio, ¿no? ¿Un calambre? Un escornio, un calambre público. Y bueno, el punto fue que no pasó nada. Y sin embargo, pues se fue como escurriéndose entre las, las. Lo que pasa es de que parte de la historia es de que nosotros nos fuimos de vacaciones una temporada. Uh-huh. Y cuando estábamos nosotros de vacaciones, él empezó a hacer trámites con la policía diciendo de que nosotros habíamos hecho esto y habíamos hecho lo otro. Entonces cuando regresamos a tener que limpiar todo ese tipo de cosas, de decir de que tuvimos que limpiar nuestra historia. Entonces, exactamente. ¿Con cuando, policía? Con, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, el chiste es de que nos robó dinero. Wow. Y son varias cosas de que en realidad no fueron éticas, pero se llamaba, él se hacía sentir como si él fuera muy perfecto, espiritual, muy religioso, muy espiritual. Sí. Como quieras decirle eso, porque realmente la idea de que son religiosos pues nunca va a ser igual a ser espirituales, ¿no? Pueden tergiversar, pueden creerse espiritual y no son. Bueno, entonces, ¿cómo se puede tratar con este tipo de jefe si es que ustedes están teniendo un jefe así? Primero, mantener la calma y la profesionalidad. Es muy importante. Yo creo que muchos cuando están súper enojados, así como dijo el lobito, pues parece de que se merece un golpe, ¿no? Pero sí, pues nunca, tienen que... Nunca les digas que van a comer caca, ¿no? O sea, realmente no pierdas la calma a ese nivel. Yeah. Supongamos, el problema de que yo creo conmigo es de que es cuando empiezas a escalar, empiezas a como que a tratar de tener una comunicación madura, positiva, pero estas personas siguen de tercos, de tercos, de tercos, y empiezas así primero como medio nice, y luego empiezas a ponerte un poquito más fuerte, más fuerte, tono, porque más tratas, fuerte de, tratas de en realidad dar tu punto de dar a conocer tu punto de vista. Y ellos no te escuchan. No lo escuchan. Ven, no escuchan. Entonces, yo creo que ese es un problema que tiene mucha gente, de que trata de en realidad como que tener esa comunicación y pierden la calma. Déjeme, estoy acordando ahorita de... Ahorita que me dijiste, pues tu jefe este, ¿no? Último, de los últimos. Y me estoy acordando de cómo yo les contestaba en las juntas. No. Y hoy parecía que yo era la jefa ahí. Todos le temían, excepto yo. A mí me valía si me corría, ¿no? Pero no me quedaba callada. Y entonces todos así callados, hasta señores, señoras. Y cuando yo salía, no puedo creer lo que le hayas dicho. Y se ha quedado callado. Y mi papá, ¿verdad? Y digo, y qué rebelde, qué rebelde, o sea, ahora a mi edad diría, le doy la razón y ya, ¿no? Pero estás joven, tu ego está, ¿tú qué vas a saber? Así casi, casi, ¿no? Una de las cosas de que he visto es de que si en realidad llegas a un punto que crees de que vas en realidad a empezar a gritar una cosa así, tienes que separarte de la situación, salir, darte la vuelta y tomar aire y enfrentar las cosas con más calma, ¿no? Sí, yo creo que fíjate que no era muy buen jefe porque pues era como muy familiar su negocio, o sea, estaba involucrada la familia también, y entonces pues no era equitativo, ¿no? La situación, y eso es lo que a mí me molestaba, económicamente hablando. Fuera de ahí, pues les daba la oportunidad, todo se me hacía padre, o sea, eso te lo aplaudo. Pero sí había detallitos que a mí me molestaban y que no eran realmente conmigo. Entonces, o sea, como que para prevenirme yo, o sea, de que no me hagan esto a mí, entonces pues yo hace cuenta que era la voz de todos, ¿no? Y pues ahorita que lo veo, o sea, sí me pasé de lanza. Y porque ya fuera de ahí, era muy buena onda el señor. Muy buen, pareja, ¿se dice? Muy buen esposo, muy buen abuelo, nos tocó verlo con sus nietos. Y ahorita me estoy acordando de ese Halloween que Marte se disfrazó de Jason y llevaba un cuchillo de verdad a la casa, el más grande, y se agarra a mi jefe y le dice, lo pone, ¡ay, ay! Y yo así como Marta pues sabía toda la historia y todo, dije, a ver si no se le pasa por ahí en el cuello, ¿no? Pues sí, se metió en asustada. Sí, se lo puse, pero... Por lo de chiste. Sí. No era un cuchillo real. Sí, era de real. No, era... ¿Te habíamos comprado uno que hacía un ruido y era de plástico, pero parecía real. Y no, hacía amor, ruido te llevaste de... el verdadero. ¿Cómo es? No, te llevaste el verdadero. No. Bueno, Está la foto. Era real, es el grande. Era la foto, todavía teníamos ese cuchillo, me acuerdo, porque pues lo compramos nada más para esa ocasión. Y ya después se nos perdió y ya no supimos nada más de ese cuchillo. Todo, o sea, usamos una cosa una vez y... Venus lo tiró. Así, un día que estás en el trabajo lo tiró. No, qué da da da. Después de eso no sé por qué me despidieron, ¿no? No, hasta eso te quedó un rato y seguiste mandándolo mucho al carajo. Hasta que alguien más se metió ahí a echar cizaña. Sí. Pero bueno, el segundo paso por eso es documentar todo. Sí. O sea, por ejemplo, mantén un registro de las interacciones y las situaciones sí. problemáticas. Porque bueno, puede ser que en algún momento tengas que buscar una o presentar una queja formal uh-huh. y buscar un abogado o abogada para que te represente ante alguna cámara de comercio o algo, o algún hasta un juicio, ¿no? En un juicio que no sea criminal, pero civil. En el caso de nosotros, pues así le pasó a mi madre, que tuvo que presentar. Ir a corte porque este güey quería difamarla. Exacto. Y quería, bueno, aprovecharse de la situación tan endeble que teníamos en ese momento para sacar algún beneficio económico de su parte. Y bueno, pues así le habrá tocado su vida, ¿no? Entonces, en el tercer caso es buscar apoyo. O sea, puedes hablar con alguien de confianza, alguien que realmente sabes que tiene tu bienestar en mente, alguien que es amigo o es colega. Y si no, pues puedes compartir con gente profesional de la salud mental estas perspectivas y que te puede dar unas estrategias para que puedas sobrevivir el empleo en el que estás. No, y a veces cuando estás en pareja, o sea, si tu pareja te escucha y está abierto a darte consejos, es como que tu terapia, ¿no? Sí. También. Pero el problema de eso es de que llega a pasar de que tu pareja por... también como que empieza a tener estos sentimientos contra la otra persona, y cuando habla con esta persona sí se nota. Sí, pero a veces llega a pasar sucede eso. De que la pareja se puede llegar a cansar de escuchar ese tipo de cosas y dice, "Pues ¿por qué no haces esto, caray? Ya van varias veces." Entonces, también algunas veces llega a pasar de que... En este caso, la pareja era el lobo. Sí, es que es lo que... Tiene razón, o sea, puede pasar eso, pero cuando la pareja realmente está al pendiente, ¿no? Del bienestar emocional de la pareja, sí. Entonces lo ve desde la perspectiva, o sea, no soy tu pareja y voy a verlo como si fuera una espectadora. Es muy difícil hacer eso. No, o sea, se tiene que hacer. Pareja, no, sí, pero lo tienes que hacer por el bien de él, sí. O de ella. ¿O no? Así, yo de lo que pienso es de que es muy difícil separar sentimientos que tienes con alguien para hacerlo más como terapia. Pero hay que ser justos. No. Y hay que ver los otros. O sea, no, estoy de acuerdo con el lobo, pero también estoy abierta a decir, ¿no? Pues también hay parejas que pues que tratan de no ser así ya, ¿para qué? Para que pueda estar su pareja más estable en esa situación. Pero hay otro punto. Cuando establecer límites es el cuarto punto. Okay. Es aprender a establecer límites claros y a comunicar las necesidades de manera asertiva. Esto es lo que yo hacía muy bien. Ponía límites. Ponías tu límite. Y se acabó y me voy. Y háganle como quieran. Hasta que encontraron cómo querían y la dejaron ir. Y me dejaron ir. Fíjate, lo más curioso de esa situación, que sí me acuerdo que me enojé bastante, inclusive con mi compañero de trabajo, y no quería saber nada de ellos, de esa radio, ¿no? Sobre todo porque... Porque me enteré, o sea, fue con... ¿Cómo se dice? Puñalada... Así, totalmente, ¿no? Era una persona... Atrás, en la espalda. Era una persona que... Yo ni me llevaba con esa mujer, uh-huh. Y llegó de la televisión a venderle faramaya, ¿no? Se la creyeron. Uh-huh. y a mí me hablaba conmigo, no, que eres increíble con lo que haces y que bla bla bla, deberías uh-huh. hacer una audición en la tele porque ahorita están ocupados. Ajá, gracias, gracias. Y nada más me iba yo y hablaba, no, es que bla bla bla, es que le pone demasiada pasión a lo que hace y eso se escucha como exagerado. Y entonces, y así pasó. Total que cuando yo salí, mi programa éramos dos. Y para poder llenar el programa de todas las cosas que yo hacía, tuvieron que estar como 6 personas. Wow. Y no pudieron. Tuvo que, y así estuvieron, no sé, por un año, después estaban 5, después estaban 4, y pues después tronó la radio, ¿no? No volvió a hacer, pensaban, porque le funcionaba eso a mi ex jefe, de hacer esos cambios, que sí funcionan, ¿no? Uh-huh. En cualquier radio que tú escuchas, cambian de locutores y a veces estás muy familiarizado con ellos y dices, no, ya no lo voy a escuchar porque ya no están, y te envuelves otra vez y te adaptas, ¿no? Supongamos, en mi otro trabajo, yo llenaba casi 3 lugares. Ajá. Era el de la computadora, era el de era el diseñador y algunas veces ayudaba para... Era el portero y el que lavaba los baños. Casi. ¡Cabrón! Pero exactamente, ellos creían que... Que tú ibas a estar ahí por amor. No, de que exactamente dijeron, no, es de que tú no estás haciendo un trabajo bien con las computadoras, entonces vamos a contratar a esta compañía. Y en efecto, la compañía le tuvieron que pagar como... así, mucho dinero para poder hacer el trabajo que yo estaba haciendo. Y luego, empezaron a hacer exactamente así, quejarse, y ahora renuncié, sí. me llaman, oye, necesitamos ayuda en esto. Le digo, güey, yo ya no trabajo para ustedes, háganle como quieran. Y bueno, pues el quinto punto es considerar otras opciones. Si la situación no mejora, pues puede ser que sea necesario que consideres otras opciones. Esto es muy importante, como que otro lo empleo, consideres. Como Novo hizo, o como que tu salud y bienestar son más importantes y sí, mandar sí. a la goma. Eso fue lo que yo creo que más le dolió a mi ego en ese entonces, de que yo ya tenía varias, yo creo meses, diciendo, ya no voy a ir, ya voy a renunciar, ya voy a renunciar. Y cuando me la voltearon, así como, ¡ay! ¿No? ¿Por qué no lo hice, no? O sea, hay que considerar esas opciones. Sí. Porque, o sea, pues, va a haber otras opciones. Supongamos, yo no estaba considerando esa opción hasta de repente que tuve una conversación con un cuate y casi me dijo, no, nosotros nada más te vamos a tratar como perro, casi. Y ahí riéndose. Y yo así como que... No, en buen plan, güey, así... Serán malvados, yo creo que... No, así, sé que suena exagerado, pero la verdad, así, se rió, así como diciendo, porque le dije, oye, tú me prometiste este lugar, y la verdad necesito dejar estos otros proyectos para poder hacer ese proyecto. Él hace... No, la verdad es de que nada más te estábamos casi utilizando para... pero riéndose, en buen plan. Y fue cuando así como que dije... Y ¿qué hago aquí? No. Un amigo me había dado ¿cómo le dirían? Unos anuncios de otros trabajos. Y yo... mandé mi resume nada más para poder sacar un poco de ese coraje que tenía, pero la verdad no estaba pensando en que me iban a aceptar. Fueron 2 trabajos y los 2 trabajos me ofrecieron otra, sí, la oferta. Entonces así como que dije, ¿qué hago aquí? Sí, y en efecto, uno de los trabajos en el que estoy trabajando ahorita, así como que totalmente otra cosa, así, trabajan en equipo, buena gente, entonces el que hacer el cambio es necesario y algunas veces hasta lo mejor. Uh-huh. Y bueno, ya en conclusión, lidiar con un jefe horrible puede ser un desafío, pero también te puede, puedes manejar la situación con estrategias adecuadas, como las que ya mencionamos. Y si ya identificaste que tu jefe es tóxico, Esa era la palabra, ¿no? Jefe tóxico. Es la palabra de la era. Programa. ¿No? Jefe era. Tóxico. Gente, jefe, ¿verdad? Y pues aplicar las técnicas efectivas, pues, para tratar con ellos va a mejorar tu experiencia laboral y va a ser, pues, más positivo, ¿no? Sobre todo si uno se sale ahí del trabajo. ¿Será que yo era una empleada tóxica? Pues quién sabe. Nah. Vamos a tener que dejarlo para otro momento. Para otro programa. Empleados tóxicos. Compañeros tóxicos, sí, ¿no? Sí. Eso ya es. Venus. Con Marte. Por Venus. ¿Por Venus? O sea, escrito por Venus. Producido por Venus. Ok, yo creo que el próxima semana va a estar interesante. Nada más estar Venus. Venus versus Venus. Versus. Ok, aquí llegamos al final del programa. Estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bye bye.